comienza Espacios Derechos de la Gente. Y hoy vamos a charlar con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Hola, Leandro. Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. Bien, vos, buen día a vos, de toda la audiencia. Bueno, gracias, gracias. Esperando, como siempre, esta columna que es muy importante para nuestra audiencia. Hoy tenemos un tema, digamos que es un tema lindo, se trata de las vacaciones. Totalmente lindo y esperado. Esperado. Nos ha pasado el año, pero la verdad que llegamos con lo justo, así que está lindo el tema de vacaciones. Así es, muy bien. Bueno, Leandro, en principio, en primer lugar, es importante aclarar que las vacaciones están garantizadas por toda la normativa, es decir, se les garantiza en principio legalmente a todos los trabajadores, pero bueno, siempre que hablo de derechos, lamentablemente tengo que volver al hecho de que todos estos derechos siempre se le van a garantizar a aquellos trabajadores que estén registrados, por eso siempre, una y otra vez, recalco la importancia de estar registrado, la importancia de luchar contra la precarización laboral, porque si no, por ahí un poco todas las cosas que venimos hablando acá en todas las columnas quedan un poco en el aire. Entonces, bueno, siempre remontando esa lucha, que es una lucha de los sindicatos y de los trabajadores en su conjunto. Después decir que el derecho a vacaciones es un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que establece el derecho al descanso y a las vacaciones pagas, y después está reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, que se establece en el ámbito de la licencia anual obligatoria. A partir del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo se regula todo lo que es el régimen de las vacaciones. Y este es el régimen general, es decir, es el piso que todos deberían cumplir, pero después existen mejoras a este régimen, o por ejemplo determinados convenios colectivos de trabajo que bueno que establecen mejoras en cuanto a los días, si son corridos o son hábiles, o en cuanto al periodo de vacaciones, cuándo puede tomarse, etcétera. Así que bueno, es importante por ahí, si bien lamentablemente por la agenda a la que nos conducen actualmente la política, estamos discutiendo otras cosas que parecen más prioritarias, es importante no dejar de lado este tema porque bueno, entendemos que es una conquista del movimiento obrero hacia la salud del trabajador, entonces es importante siempre reivindicar el derecho a las vacaciones y cómo se obtuvo también que bueno, todos los derechos que nosotros estamos hablando, independientemente de qué gobierno se garantizaron, siempre son conquista del movimiento obrero. Claro. Es importante decir que bueno, que las vacaciones, el plazo que va a tener un trabajador de vacaciones es a partir de los 5 años, es decir, hasta un cómputo de una antigüedad de 5 años va a tener 14 días de vacaciones, de los 5 a los 10 años va a tener 21 días de vacaciones, de los 10 a los 20 años va a tener 28 días de vacaciones, y con posterioridad a los 20 años de antigüedad, difícil de encontrar a alguien que tiene más de 20 años de antigüedad, pero bueno, después de los 20 años de antigüedad se va a tener 35 días de vacaciones. Es importante decir que estos son días de corrido, si bien, como dije recién, algunos convenios colectivos los modifican y establecen que el cómputo se va a hacer en días hábiles. Y siempre el plazo para contar para hacer el corte y ver qué régimen me corresponde, qué plazo de vacaciones me corresponde, es el 31 de diciembre. Es decir, que independientemente que yo me tome las vacaciones ahora, en octubre, tengo que computar mi periodo de trabajo al 31 de diciembre. Bien. Es decir, que si al 31 de diciembre yo tengo 5 días, me van a corresponder 21 días y no 14. Y es importante también decir que para tener vacaciones siempre es necesario haber trabajado la mitad del año, es decir, 6 meses. Porque caso contrario, no es que no van a tener derecho a vacaciones, pero no se aplica el régimen que dije recién, sino que se va a otorgar un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Otro tema importante también, que no sé, esto sí no muchos trabajadores lo saben, es que las vacaciones, que es una licencia, se llama licencia anual obligatoria, no puede coincidir con otras licencias. Es decir, que si yo durante las vacaciones tengo un accidente inculpable, una enfermedad inculpable, por ejemplo, estoy en la playa y jugando a la pelota me quiebro un brazo, ahí si yo notifico al empleador de que me quebré el brazo, voy a entrar en una licencia, que es la licencia por accidente inculpable, y el plazo de vacaciones se va a suspender. Es decir, que una vez que me recupere de la salud, voy a seguir gozando de las vacaciones. Bien. Y otra situación es que las vacaciones se tienen que tomar desde, salvo excepciones, que se establezcan por convenio colectivo, pero si no, se tienen que tomar desde el 1 de octubre al 30 de abril. Es una facultad del empleador decir cuándo son las vacaciones, es decir, establecer en qué periodo de ese 1 de octubre, el 30 de abril, cuándo me las puedo tomar, y me tiene que notificar con 45 días de anterioridad. Esto es importante también porque muchas veces, incluso ahora frente a la crisis que están sufriendo las pequeñas y medianas empresas, intentan compensar con vacaciones las distintas suspensiones que tienen que ir haciendo el personal, las rotaciones. Entonces, es importante decir con los trabajadores que el empleador no te puede decir, che, mañana te tomas las vacaciones, porque tienen que tener un plazo máximo mínimo de 45 días para avisarte y para que vos puedas planificar también tus vacaciones. Claro. Y también es importante que siempre se cuentan desde el primer día hábil, es decir, que si a mí me dicen el viernes, che, empezás tus vacaciones, las vacaciones en cómputo van a empezar desde el lunes. Si el empleador no le llega a notificar tampoco las vacaciones, si estamos a los 45 días hábiles previos al 30 de abril y no me ha dicho cuándo me voy a tomar las vacaciones, ahí el trabajador puede ejercer su derecho y notificarle al empleador que sea la fecha en la que se va a tomar las vacaciones. Es decir, frente a la omisión del empleador, es el trabajador el que puede notificarle cuándo va a ser la fecha de la toma de vacaciones. Y por otro lado, y esto también es importante, no son, y muchos trabajadores creen que no es así, pero bueno, no son compensables en dinero las vacaciones. Es decir, que si yo sigo trabajando en una empresa y el periodo pasado de vacaciones no me lo he tomado, no me lo van a pagar. Y esta es una decisión del legislador que lo ha establecido de esta manera, porque lo que busca es que efectivamente los trabajadores se tomen las vacaciones porque hacen su salud psicofísica, hacen su salud mental, y si se fueran compensables en dinero con la situación económica que existe, puede darse la situación en que muchos trabajadores decidan compensar con dinero esas vacaciones y de esta manera, bueno, sufrir un desgaste innecesario. Entonces se prioriza la salud por sobre otros puntos. Entonces, bueno, eso ha sido una decisión del legislador que yo en principio comparto, pero bueno, algunos la critican. Así que bueno, esto sería el régimen de vacaciones que esperamos que lleguen pronto. Y siempre, obviamente, para trabajadores registrados, así que la importancia de la registración. Bien, y aquellas personas que no están en la parte formal del trabajo, ¿no? En el trabajo registrado, ¿cómo se maneja el tema de vacaciones? Mira, sinceramente, a discreción del empleador. Lo que he visto yo en muchos casos es que a algunos les dan las vacaciones en el momento que el empleador quiera, porque el local cierra. Muchas veces, que todos los casos que tenemos en los cuales los trabajadores no están registrados, esas vacaciones no se pagan, es decir, el trabajador deja de trabajar pero tampoco le pagan, así que sinceramente no se garantiza el derecho, porque hasta el final ese trabajador tiene que ir a buscar otro trabajo, etcétera. Claro. Entonces, en total informalidad y en total contravención a la ley. Claro, muy bien. Bueno, Mauricio, como siempre, muy completo todos los informes que ustedes realizan, ¿eh? Te agradecemos mucho y nos vamos a encontrar en cualquier miércoles de los que nos quedan. No nos quedan mucho, pero tenemos cualquier uno de estos miércoles. Alguno más quedará. Leandro, te mando un abrazo sí, grande. Ahí Angelita quiere decir algo. Abre un segundito, por favor. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, nada, invitarles que charlen con el equipo, agradecerles por todo este año e invitarles a que vengan al estudio. Ahí te dejo la inquietud. Perfecto, perfecto. Es aceptado con mucho gusto la invitación y ya lo voy a comentar con el resto del equipo para que algún día vayamos para allá. Bueno. Muchas gracias, un abrazo grande. No, por favor.